autista y parezco Melanie Melame porque tengo toda la cara dormida, pero estamos tiquitaca para ir a Fushilemu. Estoy tiquitaca.